corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Todos los sábados, de 10 y media a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Reyes. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Como un pájaro en su jaula. El pájaro es hermoso, mas ¿cómo ha de desplegar su esencia que son alas? Permanecen quietas, como ocultas, tristes, aletargadas. Se estremecen con aletear imperceptible cada vez que surge el alba. Pero toda jaula posee una rendija que un día se levanta. Ábrela, entonces, que ya es hora. Sé puro vuelo y alas. Sé como el pájaro que sobrevuela el lejano horizonte. Y no temas, ni busques rumbos fijos, pues en eso consiste el secreto de ser humano. ¡Adentro, Mari Mari! ¡Buenos días! ¡Que se vengan los chicos y las chicas también! ¿No es cierto? Desde ya te lo vamos diciendo. Y los no tan chicos y las no tan chicas. Y los grandes grandes y las grandes grandes. Y las chicas chicas, los chicos chicos. Todos los que quieran pueden venir, que serán tratados bien acá, en la Ruta 40. ¿Eh? O Avenida Belgrano también le dicen, qué sé yo. Avenida Belgrano Sur. Y la subida o la bajada, según del punto que se mire. Pues todas las cosas dependen de donde uno está buscado. Y mira para acá, mira para allá, es el norte, es el sur, el este, el oeste, el subir para abajo, adentro, afuera. ¿Eh? Así que ya te lo decimos. Lo que sí no te vas a equivocar, el Templo del Arte. Con chapa arriba, con chapa abajo. Todo gris, todo luminoso. Ahora está saliendo el sol. Brilla, brilla, estrellita. Brilla, brilla. El techito de chapita. Sí, señor, sí, señora, sí, señorito, sí, señorita. Ni lo dudis, ni lo dudis. ¿Eh? Si todavía tenés frío, o tenés fiaca, o tenés furia, o tenés flatulencia, o tenés fobias, o quizás algún fetichismo o fanfarronería, llenanos de felicidad. Llámanos al 44-55-800 o al 44-55-999. Hoy no llueve. ¿Y quién te va a atender? Te va a atender una dita, querido, querida, la dita Valeria Rojas, que está ahí en los controles, en el teléfono, en la compu, en la puerta. Le hace un cariñito a Goguín, que anda por ahí dando vuelta entre las piernas como siempre. Que a veces no lo nombramos, pero está nuestro gato negro siempre presente aquí para traernos la buena suerte que hace falta, ¿eh? ¿Y qué hace la dita? Te atiende, te dice buen día, ¿qué tal, cómo le va? ¿Usted quiere? Por ejemplo, me sorprende así, me dice... Acá hay alguien que quiere hablar y habla el suegro, Pepe, que hoy no sé si está ahí conectado, pero no importa, mandamos saludos a los suegros, a la suegra, a los tíos, las tías, a mi hijo mayor que también está allá en Buenos Aires y a veces si se despierta no se escucha. ¿Cómo no se escucha en Buenos Aires? Decís vos, por internet, www, que no hace falta ponerlo, goga.fm, pulsás, apretás, cliqueás, como ahora se dice, los verbos nuevos son increíbles, cliquear, yo cliqueo, tú cliqueas, él cliquea, nosotros cliqueamos, vosotros cliqueáis, ellos y ellas cliquean. Ahí, donde dice escuchar ahora, ¿y qué vas a escuchar? Y vas a escuchar Radio Goga, 103.5 es el dial, Bueno, y ahí de escuchar de donde sea, si estás lejos acá de la comarca, si estás en la comarca, re fácil, 103.5, te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Bueno, y ahí, Adita, te pasa enseguida. ¿Con quién? Conmigo, con el mago eléctrico, o sea yo, o sea mí. Y salís al aire, ¿no? Salís, no por el aire despedido, despedida, sino así, te escuchan como te dije, te escuchan acá, te escuchan allá, más allá, más acá, por todos lados, en vivo. O en viva, si sos una niña, una mujer, una abuela o una bisabuela, porque nosotros teníamos una bisabuela una vez que nos dijo por teléfono que nos estaba escuchando. Así que si la bisabuela nos sigue escuchando, le mandamos un beso enorme. Y si no, se lo mandamos a todos los que nos están escuchando y a todas. Bueno, y podés decir un chiste, por ejemplo, ¿no? Si vos sos chistoso o chistosa, te contás un chiste. Por ahí no sos chistoso o chistosa, sos cuentero o cuentera, bueno, te contás un cuento. Por ahí sos cantor o cantora, bueno, te cantás una canción. Por ahí sos colmera o colmero, ¿no? No coimero, no coimero ni coimera, pues ya es otro tema de los adultos, los niños y las niñas. No, señor, te decís un colmo, una adivinanza, un ayer pasé por tu casa, por ejemplo, ¿por qué no? Ayer pasé por tu casa, me tiraste un castillo, voy a pasar todos los días y me hago un castillo, no, un ladrillo, y ahí me hago el castillo, todo al revés, estamos, pero bueno, no importa, ya nos vamos a acomodar porque todo empieza, termina y vuelve a empezar, así que si te lo dije por el final, bueno, lo damos vuelta y ya está. Lo que vos quieras, tenés la hora del recreo, que en realidad es una hora y media. Ya estamos actualizando las cosas antiguas y viejas que por ahí te dicen de 10 a 11. No es de 10 a 11. Vos a las 10 todavía estás en la cama, metidito, metidita, ahí todo acurrucadito, acurrucadita. Por ahí ya te despertaste, empezaste a tirarte almohadones con el hermano, con la hermana. ¿Por qué no a la pieza del papá o de la mamá? O si están al lado, agarrá, empezá a saltar ahí arriba de la cama de papá y mamá. Está buenísimo, está buenísimo. Yo a veces no lo dejo ahí a toda la Sin Dirección Producciones Familiares, a Kielna y a Jaguar, porque son terribles, empiezan a saltar y a saltar, parece, ¿no? Como decía Actitud María Marta, tonada militar. No, nada de eso, a saltar divertido, a dar vuelta carnera sin romper nada, eso sí, por favor, chicos, chicas, tranquilo, tranquila, bueno. Y una hora y media, 10:30, 12, sí, está bien, profesor Jiménez, no se empiece a alterar, usted me hace los guiones y yo después me manejo a mi manera, me manejo como quiera, ya se lo estoy diciendo para que no se ponga así, le puede subir la presión, le puede dar un ataque acá en el estudio y ¿qué hacemos? ¿Llamamos al 911? Que no hay, Bueno, 10:30, 12, la hora del recreo, que ya... Te lo anticipamos, es para confundir un poco más, la gente ya está toda confundida, ¿no? De por sí, en el mundo hay una confusión terrible. Y como la hora del recreo dura una hora y media, sí, así es, acá en la 103.5 Radio Goga, para recreértela y recrear este mundo, este pluriverso, así, re pluricultural, plurireligioso, plurietnico, pluri. Y seguro hacerlo un poco mejor. Bueno, seguro lo llevaron preso. Dice, ojalá que no lo hayan llevado preso como a Coco Garrido a la comisaría 12, porque ahí lo suicidaron. 2 años largos, vamos a decir, 2 años y varios meses, todavía los responsables, la responsable sigue por ahí, vaya a saber dónde. Bueno, 91, ¿eh? 91, no es la edad del profesor Jiménez. Bueno, es un chiste mío, no se ponga así, está bien, usted está recién jubilado, usted es un jubilado joven, ¿eh? Bueno, 91 programas, ¿eh? Que hace casi 2 años, ya casi 2 años se emiten por esta querida señal de Radio Goga, ¿eh? El 14 de mayo, el 14, no sé si tiene algo que ver así, vio en la quiniela, el 14, ¿qué es? El borracho. Bueno, no sé si eligieron ese día el profesor Jiménez con toda la gente de Goga por algún tema en especial. Bueno, el 14 de mayo se termina este ciclo, se lo vamos avisando con tiempo, el 14 se termina este ciclo, pero como la vida, ¿no es cierto? Enseguida continúa, ¿eh? El cosmos, en forma automática, inicia otro ciclo, que va a ser el tercero. Esperemos el tercero al hilo, que tengamos suerte en círculos. Como a veces te canta ahí nuestro amigo, que no lo conocemos, pero le decimos amigo porque somos todos amigos, Kevin Johansen, que la semana pasada lo pasamos, creo, ¿no es cierto, Adita? En círculos, bueno, ahí está. Para seguir poniendo locura a la tristeza, como dice la murga guacha. Y bueno, basta de palabras, vamos a ir a un temita musical muy así, suavecito, muy bonito, para ir despertándonos. Malecri, morado que nació en el campo. No, ¿cómo sigue? El alecrim, que no sé qué significa, si es el nombre de la flor. Si vos fala portugués, menino, menina, por favor, llama aquí a la emisora Y me dice, a ver, ¿qué es el alecrim? ¿Eh? Una flor del campo, a mí me encanta la flor del campo. Encima decía que salía sola. Bueno, ahora te vamos a leer una poesía muy bonita, muy hermosa, muy chiquitita, ¿no? Para ir entrando en clima despacito mientras vos te vas despertando, no sé. Te acercan una torta frita, una tostadita, una galletita, un pancito casero, no cancero porque va a estar cansado, ¿eh? Bueno, y con mermelada, con miel del campo también, tantas cosas nos da el campo, ¿eh? Y la gente se va a la ciudad, está toda loca la gente, va a la ciudad, después ¿qué le pasa? Se inunda, le agarra la ceniza, le agarra un terremoto, le agarra todas las cosas que pasan en las ciudades, que acá en el campo, como alecrim, se disuelve un poco más, ¿no? Aparte acá podemos comer sano. Separamos los residuos, hacemos abono, compost, lombricompost, verduras sin pesticidas, sin agroquímicos, el agua pura y cristalina, los cerros y las montañas para todos, para caminar, para subir, para bajar, para esquiar también, ¿no? A la gente que le gusta esquiar, que vaya a esquiar, ahora sí nieva, pero sin loteos, por supuesto, porque la lotería, que la vayan a jugar, no, al casino no vaya. Yo les recomiendo, no vaya al casino, porque es, no sé por qué permiten casinos, ¿no? Algunas cosas las prohíben, otras las permiten, bueno, vaya a saber. Pero, lo que tenemos acá para sortear, como una lotería, pero no la vamos a hacer así por el azar. Tenemos acá 6 entradas, 6, 6, son un montón, te aviso. Así que tenemos de acá hasta las 12 para que vos nos llames o te vengas. Ya te dijimos, acá a Radio Boga 103.5, Ruta 40 y subida o bajada del Marqués o del Marqués. Te va a atender Goguín, nuestro gato negro de la buena suerte, o nuestra Dita Valeria. Pero eso sí, te vamos a poner una condición para entregarte esto que tenemos acá. Te vamos a pedir un cuento, ya te dijimos, un chiste, una canción, un comentario, lo que vos quieras. Tenés que animarte a hablar. Si no te animás, bueno, no importa, te lo vamos a regalar igual. Total, no son nuestras. Por eso somos tan buenos. No, acá los amigos del Hangar Producciones, Ezequiel, Tavo, nos han dejado 6 entradas, que te las regalamos, porque la entrada, si vos vas a comprarla, sale 15 pesos. Así que imagínate, te ahorras 15 pesos y después te puedes comprar un pochoclo, un chupetín, qué sé yo, no sé. Lo que te permitan, porque a veces no es bueno comer mucha golosina, ¿no? Después te agarran las caries, los bichitos, te duele, y tenés que ir al dentista. Bueno, ¿para qué la entrada? ¡Ja, ja, ja! No te hagas el Bobbit, No te hagas el Bobbit y podés ir a ver el Hobbit, Esa historia tan linda que es un estreno, te aviso, acá, en el Hangar Producciones, ahí precisamente en el hangar del Aeroclub del Bolsón, ¿no? Así, revolado es este programa de ir a ver la película. La hora del recreo, bueno, no sé si vuela tanto. Vuela abajo, como decía Facundo Cabral. Bueno, en Avenida San Martín y Pueyrredón, por las dudas que no llegues a las 6 entradas, pero animate, tenemos 6 entradas que todavía tenemos tiempo para que vengas a buscarla. O si no nos llamas, nos dejas tu nombre, los números, 3 números del documento últimos, como generalmente se hace. Y bueno, después vemos con la heladita qué horario podés pasar, porque por ahí venís y está cerrado, ¿viste? Está puesta la computadora y la computadora todavía no entrega cosas en la mano. Tiene que ser la Adita, tiene que ser el mago eléctrico, A la tarde hay algún programa en vivo, Adita, ¿sabés vos? No, así que hasta las 12. Bueno, o te las dejamos con una listita para mañana, que mañana a la mañana sí hay programa. Está la gente de la historia, del Bolsón y todo eso. El profesor Jiménez un día lo podrían llamar porque es una historia viva. Él puede contar del Coihue, por ejemplo. Que cumplió 64 años, la escuelita, no el profesor. La escuelita cumplió 64 años, después le vamos a contar. Estuvo re bueno ese festejo, Ahí estuvimos invitados. Bueno, ahora sí, cortina para la historia de una hormiga. Una poesía de María Cristina Ramos. Una hormiga nació blanca en medio de un hormigal, donde todas eran negras o morenas por demás. La madre le dio aceitunas, de las negras nada más, para ver si oscurecía más lueguito de almorzar. Pero de blanca la hormiga no dejaba de brillar, blanca su espalda de luna, blanca patas de coral. Cuando la hormiga fue grande, decidió peregrinar. Saludó con un pañuelo, con orillitas de sal, y se fue por un camino.

Grandes Animales. En su nuevo horario, viernes de 18 a 19 horas. Viernes de 18 a 19 horas. Los esperamos. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí está, do, re, mi, fa, sol. Es el acorde más hermoso, mi fa sol. Está saliendo el sol, te lo estoy diciendo ya. Larga la almohada, larga la pilcha, deja la matra esa tan hermosa, laboreada por alguna abuelita de alguna de las comunidades, de alguno de los barrios que todavía mantienen ese telar mapuche vivo, ¿eh? Larga todo, levántate. Lo que no tenés que largar es la radio. La radio 103.5, ahí firme, o internet goga.fm para escuchar esto, la hora del recreo, hasta las 12. Ahora sí nos queda una hora de recreo, para recreértela, para recrearte también, ¿eh? Como decimos nosotros a veces, bueno, durante toda la semana, escuela, trabajo, escuela, huerta, qué sé yo, lo que hagas, lo que tenés que hacer en tu vida cotidiana, y el sábado, sábado a recreerte. A recrearte, a la feria. Hoy va a estar hermoso para recorrer la feria. Si tenés que hacer algún regalito, tenés ahí títere, tenés pulsera, tenés collares, tenés de todo lo que te imagines y mucho más. Los amigos de la feria, que muchos feriantes y feriantas nos escuchan. Sí, nos escuchan. Bueno, y vos que nos estás escuchando, ya nomás, no lo dudes ni un instante. ¿Te querés ganar una entrada gratis para ver El Hobbit, un viaje inesperado? Ahí, el Hangar Producciones del Bolsón te lo presenta mañana. Ahí en el Hangar, agarrá el teléfono y llama. Avenida San Martín y Pueyrredón, ahí es donde va a estar, digamos, hasta que esté listo el cine. Después cuando esté el cine, no sabés cómo vamos a regalar de entrada. A ver. Bueno, vamos al presente. Que en realidad es el futuro, porque es para mañana. Pero hoy, ya mismo, o de acá hasta las 12 menos 5, llamanos, nos decís tu nombre, tus últimos números. Tenemos 6 entradas, que bueno, como nadie está llamando, o todavía la gente estaba media dormida, capaz, recién ahora se está despertando. Nosotros nos atrevemos acá en la productora, sin dirección, producciones familiares, a entregar de a 2. ¿No? Porque el niño o la niña tiene que venir acompañado con algún adulto, si es chiquito, ¿no? Si se anima o dice, bueno, yo voy como un amigo, una amiga, o una novia, o un novio también. Podés quedar bien, decir, che, te invito a ver El Hobbit. Compré 2 entradas. Mentira. Una mentirita blanca, así como la hormiguita que era blanca. Bueno, y te decimos que pasamos el tema de Calle 13. Las hormigas nos encanta. Este chico la tiene re clara y creo que está viviendo en la Argentina, ahí por Lanús, no sé por dónde, tiene una novia argentina. Bueno, se quedó acá. Vamos a ver si lo traemos también, al Templo del Arte, cuando esté listo. Sí, porque ahora no. Ahora no. Hace frío aparte para el anfiteatro. Bueno, 6 entradas va. Sí, ya sé, profesor Jiménez, que mezclo todo. Y bueno, ¿y qué le importa a usted? Yo soy un mago eléctrico y soy así, eléctrico. Bueno, 6 entradas para regalarte, El Hangar Producciones, los amigos ahí que te están regalando. Te la vas a perder, Eta. Sos así, si te la perdiste, al piste. No digas que no te avisamos, te lo vamos a estar recordando. 4455-800, 4455-999. Y no te pasamos el de los mensajitos, porque ya le vamos a agregar otra complicación más a la Adita Vale Roja, que ya tiene que bajar de YouTube. Vérete las cosas que el profesor Jiménez le escribe toda complicada. Bueno, ¿Qué tenemos ahora? Bueno, vamos a comentar, se viene el programa del segundo aniversario o el inicio del tercer año. Como dijimos, que todo es circular, termina el segundo año de la hora del recreo, que es una hora y media, y empieza el tercer año, el tercer ciclo. Bueno, y estamos así con una, digamos, una discusión filosófico-existencial en la productora, ¿no? Que ya sabemos, está el profesor Jiménez, está la psicomotricista Mónica Orgueira, que es la que asesora todos los disparates que a veces se le ocurren al profesor Jiménez. Está Saquielito, que es nuestra voz en off en algunos de los separadores. Está Jaguelito, que por ahora él se rasca la bolita. Y está Nayarita, que hace muchísimo tiempo que se niega sistemáticamente. Hasta la semana pasada se negó a saludar a los abuelos que la estaban escuchando ahí vía internet por goga.fm. Ya que estamos, te lo devolvemos a decir. Goga.fm, si estás lejos. Y escuchar ahora y... O también podés escuchar todos los programas viejos, antiguos, vamos a decir, para que nadie se sienta ofendido, por el podcast, algo así, bueno, no importa. Vos ahí tenés programas ya emitidos y tenés ahí la lista. Y si por ahí te lo querés guardar porque escuchaste un cuento que te gustó, una canción o lo que sea, gratis, te lo regalamos. Te lo regalamos porque somos así de bondadosos. Como Discos Goga. Ojo, esta me la estaba olvidando, Adita. Discos Goga te regala el tesoro. No lo esconde el tesoro. El tesoro de Mosco y Gieco, Gieco y Mosco. Que si nos da el target y el tiempo, vamos a elegir algún temita, ¿eh? Adita, estate atenta, porque yo te digo así, vamos con el tesoro y arréglatela. Bueno, no, vamos a respetar el listado que el profesor Jiménez ha hecho para que no sienta que su trabajo es en vano, ¿eh? Bueno, así que tenemos ahí una discusión que vos podés aportar. Ay, Dios mío, se me atragantó. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Celebramos antes? Porque el 14, que es el día, digamos así, que se inició el recreo, el 14 no es sábado, estuvimos mirando el almanaque, el 14 no cae sábado, así que tenemos una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Celebramos antes? Dicen que trae mala suerte celebrar los cumpleaños antes, ¿no? ¿Celebramos el día mismo? Entonces venimos, el día 14, no sé, que debe ser un día de semana y le caemos ahí a los malditos periodistas, ¿no? Le caemos y decimos, correte, que hoy vamos a hacer un recreo acá. Bueno, y si no, festejamos después. Como generalmente se hace, corremos el festejo el sábado, como se hace con los cumpleaños del nene, de la nena, porque por ahí cae en el medio de la semana, estamos con la clase, que no se puede, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, ahora esta modalidad nueva de festejar en los peloteros, entonces depende cuando el pelotero tiene el día libre. Bueno, y ahí dale, los nenes a saltar, a correr, y los padres se desentienden. No, hay que volver a organizarle los cumpleaños a los niños y a las niñas, ¿no? Si no tenés mucho lugar, bueno, ahí es otro tema. Bueno, no importa, vamos al festejo nuestro, vamos al cumpleaños nuestro. Así que ahí tenemos tres posibilidades, no sabemos cuál hacer, antes, durante o después. Bueno, ahí tenemos una. Después, la otra discusión que se está planteando, ¿hacemos un concurso? Con premios, grandes premios, terribles premios, viaje a Disney World, por ejemplo, Orlando, Miami o Francia. O hacemos acá un festival, ¿no? Y dijimos, bueno, festival, no está terminado el Templo del Arte, para estar afuera hace frío. Bueno, podemos ir al hangar, ¿no? Agarramos el hangar, hacemos un festival. O volvemos a hacer la canasta feliz. Salimos a manguear por todos lados, ya le vamos avisando a los amigos y amigas que tienen negocios, que escuchan la hora del recreo, salimos a manguear. Entonces, pues, como el año pasado, o sea, tenemos así para regalar, ¿no? No sortear, porque ¿cómo va a estar sorteando? Como las entradas, estas, las 6 entradas, el que llama se las lleva. Previo a hacer alguna cosa, alguna monada, ¿no? Se cuelgan acá del micrófono. Se comen una banana. Ay, me vino la tos. Bueno, y lo último así que tenemos la duda es, ¿qué hacemos? ¿Invitamos amigos y amigas a que vengan así? Cantores, cantoras, ¿no? Y que como vinieron Los Encantados, como vinieron Viruta y Sudor, como vino Giselle, los invitamos, desde ya los invitamos, obviamente, ¿no? Pero bueno, los invitamos especialmente con una tarjeta, con un llamado, con un mail, con un Facebook. ¿Con qué los llamamos? ¿Con qué los invitamos? A gente que venga a contar cuentos como Tato Afif, como el abuelo Giorgio que vino en algún momento... Como, bueno, Leila Nate no, porque está re lejos, ya se fue de acá, no la podemos invitar. ¿Qué sé yo? A otros que cuentan cuentos, otras, Decidores, ¿no? Porque pueden ser decidores, decidoras también, porque tenemos una amiga, Dora, Así que por ahí la llamamos. El señor Coso con K, que vino una vez acá con sus cassettes todo, y no pudimos editar nada, porque ya estamos en otro tema tecnológico, pero se contó un cuentito el señor Coso, re lindo, re prolijo. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, así, como decimos siempre, pueden venir cuantos quieran. Pueden venir el sábado que viene, pueden venir el otro, pueden venir después, cuando puedan, cuando quieran, a festejar

quiero crecer, hace rato quiero crecer, pero mejor crecía cerrar, no me acuerdo cómo era, pero algo mejor crecer que sentar cabeza. Ahí está, y yo no siento cabeza, siento la colita en el asiento. Bueno, ahí estaba nuestro separador, ahí estaba Saquilito, el locutor oficial, avisándote que esto es la hora del recreo. Y la hora del recreo, te lo recuerda, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. 6 entradas, ¿eh? 1, 2, letele, cotele, soba de badane, chin, chin, currupín, currupé. Cuenta bien que son 6. Bueno, no, ahí eran 10, pero tengo 6. 6 entradas para ver al Hobbit. La película, el Hobbit no lo vas a ver la película del Hobbit. El Hobbit, ya lo dijo Tato. Para ver, tenés que creer. Bueno, pero acá, para ver, tenés que llamar al 4455-800-4455-999. Y decís, ¿quiere una entrada para ver el Hobbit? O 2, ya dijimos, vamos a darle a 2. Así podés comprometer a algún adulto, a la tía, al tío, al abuelo, a la abuela, al primo, a la prima. Y o amigo, amiga, amigovio, amigovia, no sé, como quieras llamar vos a tu invitado o invitada. Bueno, ya te dijimos, estamos en la duda existencial, no sabemos qué vamos a hacer, algo vamos a hacer, estate atento, estate atenta, podés venir, que serás tratado bien el sábado que viene, o el otro, o cuando vos tengas ganas, ¿no? Porque tampoco te vamos a estar apretando, bueno, es el cumpleaños, el segundo cumpleaños, tenés que venir. No es así la cosa, te invitamos, bueno. Y vamos a celebrar, todavía no sabemos cuándo. Capaz que le caemos de sorpresa ahí a los malditos periodistas. Capaz que lo festejamos este sábado y lo festejamos el otro. Capaz que hacemos todas las cosas juntas. Hacemos un concurso, un festival y la canasta feliz. Vaya a saber, invitamos amigos, cantores, cuenteros, cuentoras, decidores, el señor Coso. Yo el señor Coso, a ese sí le voy a pedir exclusivamente que venga para acá cualquiera de esos días y se cuente un cuentito. Porque me gustó la onda del señor Coso. Era re tranqui, es jubilado como el profesor Jiménez, así que pueden dar el mismo target. Tiramos la moneda recién con Jorge Drexler, que sea lo que sea. Y la moneda, ¿saben qué pasó? No cayó ni cara ni seca. Cayó de canto. Sí, cayó de canto, así, tuki, paradita. Así que seguimos con la misma duda. Si querés llamarnos, te ganás la entrada y nos das un consejo. Aunque decía Mori que los consejos no se dan. Bueno, vos danos un consejo. ¿Qué hacemos para festejar el segundo año y el inicio del tercer ciclo? Nosotros ahora nos ponemos un poquito serios así. Le mandamos un saludo fraternal al espíritu del maestro, el negro Fontenla, que también murió hace un año y su espíritu está vivo. Obviamente está vivo, va dando vueltas. Siempre lo sentimos acá al lado nuestro en el estudio susurrándonos algunas cosas con su espíritu rebelde, su aucaligüe. Y anda siempre ahí, dando vueltas por la Cuesta del Ternero, por su escuelita tan querida, por esa comunidad que tantos años supo integrarlo y tenerlo ahí, defendiéndolos, ayudándolos, compartiendo, sobre todo eso, ¿no? Los maestros, que son verdaderamente maestros, no son los que enseñan, son los que comparten. A mí me parece, no sé, capaz otros opinan otra cosa, porque eso de enseñar es como muy, me parece así, muy orgulloso. ¿No? Yo te enseño, yo comparto con vos lo que yo sé, vos me transmitís lo que vos sabés. Y eso es lo que pasó el otro día, como les comentaba, en la Escuela 58, donde el director Fernando Jiménez ya se jubiló, por suerte. Ahora hay una directora, bien directora, hay maestros y maestras muy hermosos, un maestro de música muy simpático, y estuvieron festejando los 64 años... de la escuela, desde que se creó la escuela, ahí en el paraje El Coihue, que viene a ser como un paralelo dimensional de la Cuesta del Ternero, ¿no? De hecho, el profesor Jiménez era así, muy amigo con el profesor Fontenla. Y compartían varios gustos, como el rock and roll, como los niños, la defensa de los derechos del niño y de la niña, y bueno, y de la comunidad también, porque a veces a las comunidades rurales se las llevan puestas, ¿no? Aparecen así grandes empresas que quieren hacer cosas enormes, que no les sirven más que a los dueños de las empresas, ¿no? A la comunidad no les sirve para nada, pero bueno. Así que ahí estuvieron festejando, la escuela también se estuvo por cerrar en algún momento porque tenía muy poca matrícula, como sucede en algunas escuelitas rurales, que ¿qué pasa? Se van yendo a la familia, ¿no? Porque las echan también un poquito así, les van dando un empujoncito para que en vez de seguir produciendo y teniendo una vida rural, bueno, se vayan a los barrios marginales, a los barrios periféricos y les dejen todos esos lugares hermosos, además, bellísimos, porque tienen bosque, arroyos, lagos, lagunas, lo cercamos, lo escondemos y toma, pum, como Caperucita, nos colgamos la canastita del codito y acá no entra más nadie. Bueno, nos fuimos a cualquier lado, no importa, lindo el festejo ahí en la Escuela 58. Hubo así toda una organización de cantar el cumpleaños, pero no el cumpleaños que bueno, que siempre cantamos lo mismo. No, el maestro de música lo hizo en ritmo de carnavalito. Me encantó ahí cantar el carnavalito y los chicos tocaban los sicus, que ya nos explicó que era una antara, porque cuando van juntos son sicus. Bueno, y les daba un cañito a cada uno, padres, niños, docentes, soplaban, hacían los ritmos, otro tocaba el bombo, otro tocaba las chachas, hermoso, bellísimo. Y después actuaron ahí, Viruta y Sudor. ¿Qué tal? Los amigos de Viruta y Sudor, que se quejaba un poquito, ahí Sudor se quejaba que, bueno, ¿qué pasa? Que las escuelas, las asociaciones, las direcciones de cultura no contratan a los artistas locales para que vayan a las escuelas, porque a veces los niños y las niñas no pueden ir a los eventos artísticos que generalmente hay que pagar, y bueno. Ahí está, la Dirección de Cultura de Puyén, muy bien, la señora Carla, contrató a Viruta y Sudor y entonces fue el regalo para toda la comunidad, porque no eran solo los niños y las niñas que se reían y que disfrutaban, no, los padres, las abuelas, había abuelas, había abuelas ahí que estaban re chochas, re felices también. Bueno, así que vamos con ese festejo y si tu escuela o tu barrio hace algo, acordate acá, en la hora del recreo, podés venir a contarlo, invitar o lo que se te ocurra. Bueno, y nosotros ahora, lo que vamos a contar, antes que aparezcan los piojos, ¿no? Pues yo no le dije a la Dita es buena, ella le abre la puerta a todo el mundo. Yo voy a poner ahí una silla un poquito trabando, ¿no es cierto?, al picaporte, porque si no va a pasar como el sábado pasado, aparecen los piojos, nos copan el programa y todo lo que prepara el profesor Jiménez, todo lo que yo tengo para locutar, se nos pierde, lo tenemos que... Nada, se pierde, todo se transforma. Para el otro programa ya tenemos medio programa armado, pero bueno. Los vamos a bloquear por un rato a los piojos, ¿eh? Y ¿qué te parece si ahora te contamos un cuento de amor, ¿no? Un amor imposible. Bueno, nada es imposible. Así que digamos, un amor difícil, un amor improbable, con un final inesperado. Mi amor está verde. Un cuento de Margarita Mainé. Lo nuestro desde un principio fue un amor imposible. Bueno, mejor dicho, un amor muy difícil. Su abrazo era demasiado grande para mí. Su calor me asfixiaba. Me dejaba sin aliento. Un beso suyo hubiera quemado mis labios. Imposible. Así era mi amor por Morgoth. Podríamos haber sido tan felices si no fuera tan grande, tan verde, tan dragón. Conocimos así, tarde de verano, en Palermo, ciudad de Buenos Aires, planetario, lagos, pero había algo raro en el pasto. Yo pensé que eran los rastros de un cocodrilo, pero después me dije, no, en Buenos Aires no hay cocodrilos sueltos, por lo menos no siempre. Me acerqué despacito y lo reconocí enseguida. Porque yo de chica había leído muchos libros de dragones. Pensé en gritar. Voy a hacer un lío bárbaro. Así que dije, no, mejor salgo corriendo. Pero estaba como paralizada, así que finalmente me desmayé. Cuando desperté, el dragón me tenía entre sus brazos y me acariciaba tiernamente. Yo pensé que quería atacarme, ¿no? Porque dije, es un monstruo. El dragón este debe ser terrible, malo. Y bueno, me liberé de sus brazos. Me arrodillé y... ¡Ah! Le mordí una pierna. Y después, recordando una película de karate que había visto hacía poquito, le hice una toma y... ¡Fájate! ¡Tuc! ¡Tom! ¡Fa! ¡Tuc! Lo tiré al piso. Y yo pensé que gritaba, pero enseguida me di cuenta de que tenía un ataque de risa. Y cuando pudo parar, me dijo, muy solemne. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cariñosa que es usted, señorita! Bueno, ahí yo me convencí de que era totalmente inofensivo y decidí aprovechar mi oportunidad de hablar con un dragón. Y entonces me contó toda su historia. Ser dragón fuera de época era terrible. Antes, pero mucho antes de antes, los dragones, ya sea por buenos o por malos, tenían como cierto prestigio, cierta fama. Eran el centro de las historias de caballeros, de así peleas, de princesas. Pero ahora, ni siquiera hay caballeros. Princesas sí, pero son de cuarta. Antes, custodiaban palacios y tesoros. Ahora, los palacios se convierten en museos o en mansiones. Y los tesoros son billetes. Nada más. Nada le daba sentido a su vida. No tenía amigos ni enemigos. Morgoth, ¿cómo llegaste a Buenos Aires? Oh, bueno. Más o menos, no te creas que estos aires son tan buenos. No, yo te preguntaba cómo llegaste a este lugar. Ah, sí, ¿a qué lugar? A Buenos Aires. Ah, pero ya te dije, para vos será un Buenos Aires. Yo prefiero el aire de las cavernas, así, más frío, más húmedo. Entonces pensé que mejor era cambiar de tema, así que le pregunté, ¿dónde vivís? Pero enseguida me di cuenta de que esta tampoco era una buena pregunta. Sus ojos brillantes se apagaron y se puso a llorar, de tal manera que a los 5 minutos teníamos agua hasta las rodillas. Yo no sabía qué hacer para que parara de llorar. Y de pronto escuché una voz que decía, bueno, podés vivir en mi casa por un tiempo. Miré para un lado, no había nadie. Miré para otro, tampoco. Yo quería saber quién era el alma generosa que se había animado a invitar a un dragón a vivir a su casa. Y bueno, como no había nadie, me di cuenta que seguramente había sido yo. Así que esperamos que llegara la noche y lo entré por la cochera del edificio donde yo vivía y a empujones pude meterlo en el ascensor. En menos de media hora, Morgoth estaba sentado en el living de mi casa ocupando casi casi todo el espacio disponible. Al día siguiente me fui al trabajo, a la oficina, y de repente me dice Marta, sin saber que me iba a arruinar la mañana, che, tu mamá está en el teléfono. Así que atendí. Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida? Llamaba para avisarte que mañana voy a ir a tu casa a visitarte. No, mamá, no. No voy a estar en casa mañana. Ah, bueno, querida, bueno. Entonces voy el miércoles. No, mami, el miércoles yo tampoco puedo porque estoy complicada, ¿viste? ¿El viernes? No, imposible. Bueno, entonces llámame cuando te dignes a recibir a tu madre. ¡Chao! Y me colgó, ofendida. ¡Qué desastre! Yo sabía que esto iba a pasar. Y en casa, la verdad, no todo eran rosas. Durante una semana, Morgoth estuvo bastante entretenido con la televisión, así le ponía también unas papitas fritas, unos palitos salados, bueno. Pero los dibujos animados le daban tanta, pero tanta risa, que a veces mi vecina de al lado se quejaba de ruidos molestos. Por suerte, Morgoth era muy educado. Usaba la servilleta para limpiarse la boca. Decía gracias, por favor, todo el tiempo, Comía de todo. No era que no le gustaba la verdura o que solamente quería pollo. No. De todo. Aunque esto en realidad no era tanta suerte. Sobre todo cuando se comió el jabón de lavar y estuvo largando burbujas cada vez que abría la boca. Lo que pasa es que los dragones, como son tan grandes, comen muchísimo. Yo me la pasaba comprando de todo en el supermercado, pero él siempre tenía más y más hambre. Cuando después de una semana la tele ya lo aburrió, porque siempre veía lo mismo, entonces yo agarré y le enseñé a leer, ¿no? Y le compré libros de dragones, claro. Así que eso lo entretuvo algunas semanas. Pero finalmente, una tarde en el trabajo, otra vez Marta me dijo: teléfono para vos. Muy preocupada, tomé el auricular pensando que era mi mamá, que seguía enojada. Pero no, era algo peor. ¡Oh! ¡No puedo más! ¡Es imposible vivir así! ¡Necesito acción! Era Morgoth, y su voz se oía en toda la oficina. Marta me miró curiosa. Y yo me puse roja como un tomate, ¿no? Un poco por vergüenza, otro porque el aliento de Morgoth calentaba el tubo, aunque ustedes no lo crean. Y cada tanto salía alguna llamarada y me chamuscaba el pelo. Bueno, Morgoth, quédate tranquilo, ya voy. Le dije así, bien despacito, tratando de hacer que yo no escuchaba las risas de mis compañeros de trabajo. Jefe, tengo que salir. Y me fui. Al pasar por una librería, se me ocurrió una gran solución. Ah, si quiere acción, que lea novelas policiales. Y le llevé una docena de libros. Pero me di cuenta que no era precisamente eso lo que él quería decir cuando decía que quería acción. Al pasar por un kiosco, leí un titular en todos los diarios con las letras enormes que decía: ¡un dragón en la terraza de un edificio! ¡Extra, extra! Marta, mi compañera de oficina, me dijo: ¡ja! ¡Qué pavada! Ya no saben qué inventar para atrapar a la gente. Pero yo me puse blanca. Primero, ¿no? Después azul. Después roja. Verde. Verde como Morgoth. Y me desmayé otra vez. El jefe, ahí sí, me mandó a casa con parte de enferma porque dijo: esta chica está bastante mal. Y me fui, ¿no? Y cuando llegué, confirmé lo que yo me temía. Morgoth no estaba. Pensé esperarlo así, tranquila, ¿no? Dije: tranqui, ya va a volver, no te hagas problema, todo va a estar bien, contá hasta 10, respira profundo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo. Prendí la televisión así como para distraerme y allí estaba. Todos los noticieros lo habían filmado en un supermercado y se escapaba saltando por arriba de los techos de los autos que estaban en el estacionamiento. Después reporteaban a la gente, ¿no? Que estaba re nerviosa, ¿no? Y decía: hay que encerrar a ese dragón! Hay que capturarlo y llevarlo al zoológico! Bueno, ¿qué pasó? En ese momento, justo, se abrió la puerta. Y apareció él, Morgoth, con una sonrisa que se le acabó cuando me vio la cara. ¿Me querés decir qué estás haciendo por la calle, Morgoth? ¿Te gustaría que te atrapen y te lleven al zoológico? ¿Querés vivir en una jaula y que te visite los domingos y te tire pochoclo a través de las rejas? ¿Eso es lo que vos querés? Sus ojos brillosos se apagaron otra vez y de su boca salió un suspiro caliente que me hizo acordar de la inundación del primer día. No, Morgoth, está bien, no llores, le dije cuando su primera lagrimita mojó la alfombra. Durante una semana yo no fui a trabajar, me quedaba con él. Y eso lo calmó, pero un poquito, ¿no? Jugábamos al ajedrez, a las damas. Después me contaba historias fantásticas que él había vivido. Y yo lo escuchaba embelesada. Mi mamá seguía insistiendo por teléfono, convencida de que yo lo que ocultaba era un novio. Mis amigos también insistían en venir a casa, pero yo les decía que no. Estaba tan cómoda con Morgoth, tan feliz. Él no era como las personas. Su mirada estaba llena de brillo. Era tan sencillo y divertido. Todo estaba muy bien, pero pensando en su apetito y en el mío, tuve que volver al trabajo. Y por supuesto, cuando yo me fui, Morgoth volvió a las andadas. ¡Extra, extra! ¡Volvió el dragón a la ciudad! Decían todos los titulares de los diarios. Y yo, ¿qué quieren que les diga? No podía dormir. Pero bueno, de todos modos, él era irresistible. Cuando volvía de sus escapadas, me traía jazmines. Y yo adoro los jazmines. Y entonces, bueno, generalmente mis retos terminaban en risas. Cuando me contaba la cara que ponía la gente al verlo. Bueno, se las voy a hacer re corta. Todo iba bastante bien hasta que sucedió lo peor. Una noche, al entrar Morgoth en casa con los jazmines, cerró la puerta. Pero un minuto después se escucharon unos golpes muy fuertes. Yo, re asustada, le dije a Morgoth: anda, escondete rápido, escondete en mi cuarto. ¡Abran la puerta! ¡Es la policía! ¡O la tiraremos abajo! ¡Abran la puerta! Mi corazón estallaba de miedo. Pero bueno, temblando, abrí. ¿Dónde está? ¿Quién? ¡No se haga la vivo, señorita! ¡Por su bien y el de toda la población, entregue al dragón! ¡Lo vimos entrar aquí hace un minuto con un ramo de jazmines! No, mire, oficial, yo no tengo ningún dragón. ¡Bueno, mire, basta de pavadas! ¡A ver, todos, revisen! ¡Que no quede nada sin mirar! Bueno, la cuestión que mi departamento se llenó de policías, ¿no? Algunos tenían delantales blancos, así, y máscaras, ¿no? Con unas jeringas larguísimas, así, con pistolas, como esas que usan para calmar a los animales feroces. Bueno, yo me hice así la disimulada y me paré adelante de la puerta del cuarto como para impedirles el paso, ¿no? Pero dos policías re grandotes, así tipo roperos, me sujetaron, me corrieron y, bueno, no me quedó otro remedio que volverme a llorar. Entraron al cuarto y durante 5 minutos yo contuve la respiración, así. No sabía qué iba a pasar. Y uno a uno fueron saliendo. Primero los del delantal blanco con la jeringa. Después los policías azules y finalmente el comisario. Bueno, mire, señorita, por esta vez se nos escapó, pero le aviso, le advierto, le informo que la vamos a tener vigilada todo el tiempo. Una sola señal de que usted tiene a ese dragón aquí, en su departamento, y los dos van a ir a parar a la comisaría. Yo me quedé muda viendo cómo se vaciaba mi departamento. ¿Cómo que no estaba? No puede ser. Yo entré al cuarto, ¿no? Empecé a revisar todo. Abajo del colchón, adentro de la mesita de luz, adentro del ropero. La ventana estaba cerrada, así que por ahí no podía haber salido. Me senté en la cama. No podía creerlo. ¿Dónde estaba Morgoth? De pronto, una nube de humo explotó junto a mí. Y Morgoth apareció muerto de risa. ¡Ay! Dije yo, ¿no? Re asustada porque me apareció así. Y bueno, le dije, ¿qué hiciste, Morgoth? A ver, explícame. Y bueno, y Morgoth me explicó que él podía aparecer y desaparecer a su antojo, ¿no? Hacía así y aparecía. Hacía así, desaparecía. Ay, Morgoth, ¿por qué no me lo dijiste antes? Bueno, vos no me lo preguntaste. ¿Y cómo se me va a ocurrir a mí preguntarte eso? No sé que alguien pueda desaparecer así tan fácil. Pero de todos modos, mi enojo duró re poco. Ahora, ya no tenía que sacar a Morgo de mi casa ni decirle a mi mamá que no viniera. Esa noche pude dormir tranquila. Pero mi calma también duró poco. A la mañana siguiente, Morgo tenía mucho hambre. Bueno, me fui corriendo al supermercado y cuando salí así cargadísima de cajas y cajitas, porque bolsas yo en los supermercados no acepto, vi en la puerta al policía ese que había estado en casa. Y me miraba. Así que agarré una... Dije, no, si salgo así, voy en cana. Todo mal. Volví, dejé todas las cosas ahí en un costadito y salí así solita, silbando, haciéndome la disimulada, con una bolsita re chiquitita. ¿Cómo iba a explicarle al policía semejante compra si yo vivía sola? Así que llegué a casa y Morgo se comió hasta la bolsita del supermercado. Así que está buenísimo, porque es una forma de reutilizar las bolsas. Bueno, y muy seriamente le dije, Morgo, ya tengo que explicarte que esta situación está terrible. Bueno, ya es hora de que me vaya. Nos miramos a los ojos. Morgoth, lo nuestro es imposible. Le dije así porque me acordaba de un diálogo que había visto en la telenovela. ¿Dónde vas a ir? Bueno, no muy lejos. Supongo que me voy a ir a un programa de animales. Voces de animales, por ejemplo, me encanta, sí. ¿Qué te parece la voz de un dragón, no? Y si no, me voy a la Murdoga. Y de última voy a ir con Mónica a Malditos Periodistas. Me dio la mano. Y yo me puse re mal, ¿no? Y le dije, no, Morgoth, no te vayas. Pero Morgoth ya había desaparecido. Otra vez me acordé de la inundación, pero esta vez las lágrimas eran mías. Yo no podía parar de llorar. Lloraba. Y no paraba de llorar. Así que les digo, chicos, chicas, no tan grandes, no tan chicos, hace muchos días que estoy triste por Morgoth. Extraño sus locuras y sus jazmines. Ay, ay, ¿qué pasa? ¡Morgoth! ¡Volviste! ¡Sí! ¡Vine a buscarte! ¿A buscarme? ¿Cómo es eso? Atención chicos, atención chicas, nueva explosión de humo. Y este cuento se termina por la ausencia imprevista de su autora. Si la llegan a ver por allí, en compañía de un dragón, pídanle que les cuente cómo fue el final de esta historia. Vuela en tu mente. Solo Ahí está, que se vengan los chicos, las chicas, y se vinieron una... ¡Qué lindo cuento! ¿Te gustó, Adita, el amor del dragón con esta chica, no es cierto? Ahí en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, re bueno, me encantó, ¿no? Bueno, así que ya saben, si viene una autora ahí caminando, una señorita o señora, para uno saber la edad, lo que sí les va a dar la seguridad es que van a ver al dragón, si no está hecho invisible, bueno. Este es un cuento de Margarita A. Mainé, Mi amor está verde, del libro ¿Qué me cuenta, maestro? De una antología de ediciones Coligüe, que usted no sé si la va a encontrar, capaz que en la Biblioteca Sarmiento, que siempre ahí tienen libros de todas las épocas, porque te pertenece a la biblioteca personal del profesor Jiménez. Bueno, nada es imposible, ¿eh? Hay, esa, tenelo seguro, la magia existe. ¿Puede enamorarse una persona de un dragón, no? Bueno, antes decían esa historia de los cuentos de los príncipes, ¿no? Que se transformaban en sapos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si lo encontraba una chica y le daba un beso, que encima, imagínate, ¿no? Gente que le dé un beso a un sapo, tenés que vencer así bastantes repulsiones, asquitos y hasta miedos, ¿no? Bueno, no sé, vos probás. ¿Ves un sapo? Besalo. A ver qué pasa. ¿Ves una araña? Hacer un cariñito, ¿no? Tratá bien a todos los seres, aunque después no se transformen en príncipe ni en princesa, porque todos somos iguales. Ya lo dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con la máxima ni con la mínima, ¿eh? Acá, la asamblea del año 13, ¿qué te parece? Que se cumplieron 200 años, abolió todos los títulos de nobleza, ¿eh? Bueno, algunos todavía se la creen, la de la nobleza así aparente, porque la verdadera nobleza es la del camino con corazón, la de la persona que actúa siempre con la verdad, siempre con solidaridad, siempre con lo mejor de sí misma, no como nosotros, que somos así re nobles, no de la familia noble, esa es otra cosa también. Bueno, tenemos las 6 entradas, Adita, nos quedan nada más que... Casi nada, prácticamente. Nos comimos la hora y media de torta, las 3 porciones, nadie llamó. Puede ser que nadie quiera ver gratis la película del Hobbit, que se va a proyectar mañana. Mañana tenés que pagar 15 pesos. Así que todavía tenés un ratito. Llamá o venite así, rápido, rápido, rápido. Como las ruedas del carro del ferrocarril. Venite así, rápido, rápido, rápido. A buscar... Las entradas, tenemos 6 entradas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tener que llevar nosotros las entradas, Adita? ¿Qué? Si nadie viene, saldremos a vender a 10 pesos. Vamos. No, no, mentira. No. La gente del hangar nos regaló estas entradas. Van a quedar acá y se seguirán sorteando mañana. Que hay programa a la mañana. Memorias de la comarca. Hay que tener memoria para saber las cosas de la comarca. Bueno, está buenísimo ese programa, ¿no? Porque uno, qué sé yo, el profesor Jiménez hace 30 años que está, así que tiene bastante... Sí, Adita, sí, hay que llevarlo a las memorias de la comarca. Tiene cada memoria. A veces se olvida, ¿vio? Porque dicen que la marihuana afecta un poco a la memoria. Y el profesor Jiménez a veces se olvida. No, mentira. Me hace gesto el profesor Jiménez. Ah, cierto, hoy hay marcha canábica en Buenos Aires. 4 de mayo vi. No sé, acá en la comarca, ¿qué pasó? Nadie agitó. Bueno, no importa. Nosotros estamos a favor de la legalización, ya lo dijimos. A favor de todas las libertades. Nadie te obliga a hacer, ¿no? Como los chicos de 16 años. El que quiere va a votar. Y el que no quiere no vota. Y listo, y se acabó el problema. Y cuanto más libertades, cuanto más posibilidades de que vos elijas, de que vos pienses qué es lo que querés con tu fundamento, que por ahí al otro no le cierra o a la otra, y se lo respetamos y se lo aceptamos. No tratamos de convencer a nadie, no tenemos por qué convencer a nadie, ni que nos convenzan, ¿eh? Bueno, yo casi que puedo respirar aliviado, que hoy se está terminando el programa. Ah, bueno. Yo pensé que la silla... No, la están empujando. No, Gogín, trata de... No, ya es tarde. ¡Sí! ¡Alegría, alegría! Se pensaron que nosotros no íbamos a llegar a tiempo. Nos pusieron al gato en la silla y la silla en la puerta en la casa en el... ¡No! ¡No, señor! ¡Acá estamos, los piojos, piojosos y... ¡Los piojos, piojenta! ¡Trayendo alegría! ¡Arriba las manos de todos los piojos y de todas las piojas! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Bueno, sí, la alegría de los piojos y de las piojas puede ser, los piojitos delirantes, está buenísimo. Y yo también estoy alegre porque hoy pudimos, no sé si ustedes venían escuchando el programa, en sus saltos que van haciendo de un lado al otro, y leímos cuentos, leímos poesía. Estamos con el tema del segundo cumpleaños de la hora del recreo y el inicio del tercer ciclo. Sí, mira, nosotros acá ya trajimos para invitar a hacer algunos juegos ese día, ¿no es cierto? Juegos muy lindos, muy bonitos, para que si viene gente, se divierta y se recree. Sí, también tenemos adivinanza, tenemos colmos, tenemos cuentos, tenemos canciones, tenemos ayer pasé por tu casa, tenemos chistes. Y bueno, queremos que nos den dos entradas para ir mañana a ver el Hobbit, ¿no? Porque el Hobbit viene a ser así como un amigo nuestro. ¿Qué está diciendo, piojo? El Hobbit es otra cosa, el Hobbit es el Hobbit. No, venga acá ahora a querer hacerse amigo del Hobbit, el piojo y la pioja. Mira, Mago Eléctrico, te lo voy a decir antes que empiece con tus agresiones baratas, ¿eh? ¿Llamó alguien por las entradas, Adita? ¡Sí! ¡Ay! ¡Mauricio Russo, te la regalaste! Dos entradas y te vamos a dar tres, ya que... ¿Qué está diciendo usted? ¡Mira, cállese la boca, pioja! Usted no puede regalar entradas. Las entradas las administro yo con el profesor Jiménez, con la Adita. Usted tiene un pequeño espacio, un micro programa dentro de este programa. ¿Qué está diciendo? Mira, Mago Eléctrico, no te vengas a hacer ahora el amarrete con cosas que no son tuyas, porque esto es de la gente de Langar Producciones, ¿eh? Ahí en San Martín de Pueyrredón, mañana, ¿eh? Se va a dar el Señor de los Anillos el 5 del 5 del 13. No, que es mañana, 5 de mayo, que es el mes 5. Sí, ya sabemos que 5, 5 del 13 no tiene que explicar esas cosas, piojo. Termine, ¿a qué hora? ¿A qué hora hay que ir ahí a ver el Hobbit? Bueno, mira, vos podés ir a la hora que quieras. No, podés ir desde la mañana con un termito, torta frita. Podés ir desde el mediodía con unas empanadas, un juguito. Pero la hora que empieza la película es a las 19. Entonces, ¿qué va a ir a la mañana o al mediodía? Hay que ir a las 18:40, por ejemplo, para las 19 en punto, como es acá en Bolsón, comienza la película. Bueno, entonces, ¿cómo era el nombre, Adita? ¿Russo? ¿Era el apellido? Mauricio, ay, Mauricio ese nombre. Bueno, no importa. Mauricio Russo. ¿Eh? Ay, gracias, Mauricio. Y no se animó a salir al aire. Bueno, igual ya. No, está bien, nosotros respetamos. Entonces ya acá nomás le vamos a anotar Mauricio Russo. Y le vamos a dar dos. No, le vamos a dar tres. Dice que sí, la Adita. Está bien, pioja. Usted tuvo una buena idea. Si nadie las pidió. Quedan otras tres que van a quedar para Memorias de la Comarca. Y si no se acuerdan, la perdieron. Bueno, lo que sí lamento decirle, piojo y pioja, lamento en el alma, pero no tenemos tiempo ni para los juegos, ni para los colmos, ni para la adivinanza, ni para nada. Bueno, mira, nosotros vamos a hablar con el demoledor, con Ralph, para que esto se termine de una vez. Nos siguen discriminando, nos siguen trabando la entrada al estudio. Pero no importa, nosotros y nosotras vamos a seguir viniendo porque el tercer ciclo, el tercer año de la hora del recreo... ¡Ja! ¡Ya van a ver! No van a ver nada porque esto es un programa de radio. Ya van a oír, será en todo caso. Si no te hagas el chistoso, Mago Eléctrico, el que quiera ver que vea, el que quiera oír que oiga. Y si no, al piste perdiste y al piste con huevo perdiste de nuevo. Bueno, lo que sí les dejo que ustedes elijan el último tema, ¿eh? Espero que no salgan con cosas raras que ustedes a veces traen, así medio subida de tono, medio así desfachatada, ¿no? Algo así del cancionero tradicional infantil, ¿eh? Bueno, si vamos a traer una canción de nuestro amigo, porque tenemos re amigos como León, como Mosco, que son todos animalitos del señor, ¿eh? Disco Goga te regala, ¿eh? El tesoro, bájatelo. Y después no podés pasar. Bueno, nosotros vamos a pasar de un amigo que ya estamos hablando para cuando esté terminado el Templo del Arte, que venga acá a hacer así un super recontra ultra mega festival, el señor Luis María Persetti. Bueno, me encanta. Muy bien. Bueno, gracias a Adita. Gracias a Mauricio Russo, que se ganó tres entradas ahí sobre el final, ¿eh? Ahí como le hicieron el gol a River el otro día. Bueno, mañana. Mañana River Boca separa el país. Nada más importa, todo se soluciona o no, depende quién gane, si empatan. Bueno, todo contento, todo feliz. No hubo ninguna maravilla el domingo pasado, para no, el sábado fue las peleas, basta de peleas, basta de clásicos. La gente, por favor, a sentarse a meditar, a pensar algo mejor para este planeta. Bueno, no importa, el fútbol es el fútbol, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a escuchar a Luis María Pesetti y el sábado que viene ya estamos pisando el final del ciclo, ¿eh? Gracias, Anita, por tus dedos mágicos. Gracias a Mauricio, que llamó. Gracias a los que nos escuchan y a las que nos escuchan desde todos los lugares del mundo. Pecos Bill fue un superhombre en todo Texas. Todo lo que del relatan es verdad. Fue el vaquero más temible, más valiente, más terrible, invencible. Fue el famoso Pecos Bill. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Como el ídolo de Texas fue aceptado. Sus hazañas se contaron por doquier. Tuvo Pecos tal grandeza que a su muerte hubo gran duelo. Todo el pueblo estuvo un día sin comer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Cierta vez pasó un ciclón y él lo detuvo. Y después para domarlo lo montó. Fue tan fácil la faena que el ciclón con mucha pena convertido en suave brisa se alejó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Otra vez hubo sequía en todo Texas. Pues la lluvia en mucho tiempo no cayó. Como estaba sin trabajo, fue por agua y tanta trajo que hasta México su golfo le formó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Pecos Bill perdió la huella en el desierto. La sed lo mataba y lo abrazaba el sol. ¡Ay! Cuando estaba medio muerto, hizo un tajo en el desierto. Y ese día el río Bravo les formó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Recostado en una nube cierta noche, a balazos las estrellas derribó. Pero recapacitando sobre Texas, titilando, un lucero perdonó mejor que el sol. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo digo yo. Fue el vaquero más auténtico. Quien ya lo sabe, quien lo adivina, quien se imagina que hay en la esquina. Talleres Rayuela, para niños y niñas de 1 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Hay una casa, mire si pasa. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Una sala de psicomotricidad con espacios y materiales que satisfacen las necesidades de movimiento del niño o niña a través del juego. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos de crianza para niños y niñas de 0 a 3 años. Grupos educativos para niños y niñas de 3 a 6 años. Consulta por días y horarios. Informes e inscripción al 15-4-53-96-96. 15-4-53-96-96. Con Mónica. Las actividades se inician el 12 de marzo.